todas las expectativas que hemos tenido hace 2 años, 3 años o 5 años. Se han firmado acuerdos, pero después no se han llevado adelante. Ya en el 2019 el gobierno de Río Negro firmó un acuerdo sin la participación nuestra en el acuerdo, que recibió 3 millones de pesos y lo usó en la campaña y también lo usó para hacer inicio de dos relevamientos no se cumplió el objeto social, si bien la plata el gobierno de Río Negro la rindió casi toda, pero bueno, esa es la realidad. Nosotros, por supuesto que tenemos toda la expectativa que se firme, pero también tenemos expectativa que podamos avanzar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de hidrógeno verde, que también está en juego, y que ese día la empresa había dicho que va a reperfilar o reorientar su proyecto, y claramente es porque no quiere hacer la consulta libre, previa e informada en el territorio, que es una obligación, y que por otra parte, esta misma empresa en Australia, de donde es, ya ha tenido conflictos con comunidad. O sea, hay un montón de cosas que hay que resolver, no solo la 26-160, ojalá nos pongamos de acuerdo para empezar a trabajar, pero la decisión esa escapa a nuestra voluntad. Nosotros hace más de 10 años que como organización, como organismo CODESI, como organización coordinadora, venimos reclamando la puesta en marcha de ese relevamiento, y la decisión política que tuvo en su momento el gobierno de Bertinet y que tiene hoy el gobierno de Carreras es de dilatar y dilatar. No vemos una voluntad política todavía, y esperemos que eso sí se resuelva en los próximos días.